You see, when you talk about contentment, cuando hablamos del contento, actually contentment, de hecho el contento, inner peace, la paz interior, and happiness are la felicidad, all very much connected. Todos están muy conectados. But his own dilemma said that, como dice su santidad del Dalai Lama, external situation circumstances, no podemos negar que las situaciones y circunstancias externas pueden dar suffering o producir sufrimiento hasta cierto punto, pero fundamentalmente la felicidad y el sufrimiento dependen de la mente, particularly in the West. Especialmente en el occidente. I remember his old Dalai Lama saying, recuerdo que su santidad el Dalai Lama decía recientemente, an incredible apartment, que puedes tener un piso increíble en Nueva York, on the highest kind of skyscraper, maybe in the best place in New York, on the 100th floor, en el mejor lugar having de Nueva York, the en la Central Park 100, West, con vistas which is the best place, best view anyway. But if your mind is messed up, vistas, you probably be looking for a window to jump out. Muy probablemente estarás buscando una ventana desde la cual saltar. And that's why I said there are two kinds of happiness. One on material comfort, basada en la comodidad material y en el placer. The other is based on deeper mental está basada happiness. En una felicidad mental más profunda. One is very expensive. Una es muy cara. One is actually, remember, I said one is looking for happiness outside of yourself, because when you look for happiness, there is no control. Y cuando buscas la felicidad en el exterior, no hay control. Es como beber agua salada, como el deseo y todo esto. Es algo que no te satisface realmente. Te da más sed, más insatisfacción. Y por lo tanto, como cada vez tienes menos contento, te frustras cada vez más. Te sientes insatisfecho e inquieto. Other is, as we said, the wise and learned know, como saben los sabios y eruditos, all the happiness, toda la felicidad y las causas de la felicidad están en donde, en ningún otro lugar, más que en la naturaleza de la mente, en nuestra mente. Como dice su santidad el Dalai Lama, fundamentalmente la felicidad y el sufrimiento dependen de la mente. Cómo la mente percibe a través de los cinco sentidos. Cómo percibimos, cómo vemos. So it's very much how our mind is. Por lo tanto, se trata de cómo está nuestra mente. ¿Está claro? Really. So really, the key thing. Entonces, I've been reflecting on this a little bit, and I just kind of really. I find it's very. Even though we hear word contentment, we hear word happiness. Escuchamos la palabra understand, felicidad y paz interior. Understand here. Hay mucho que comprender so aquí. Deep, in fact. Es algo muy profundo, de hecho. Contentment. When you say content. Cuando hablamos del contento. You're happy. Es cuando eres feliz. You know what I'm saying? ¿Comprendéis lo que quiero decir? That happiness, contentment is the same. La felicidad y el contento son lo mismo. And it's to do with someone y tiene que ver who con alguien que lo ha encontrado it here. Aquí. And that's where it is. Y ahí es donde está. Like sometimes you see. I see some Tibetan lamas, monks, algunos lamas or simple people I know, algunos some of them o personas who have that contentment, que tienen ese kind contento. Of, they glisten, there's a kind of almost like a, you know, es a kind of almost, they radiate with this como contentment, si irradiaran this coziness, este contento, esta cualidad acogedora. And where they live may be very simple, que but whatever sea they muy cook, sencilla, even when they make a cup of tea, you would love to go and have a cup of tea with them. Te encantaría because ir a beber cup una taza might not de be fantastic, ellos, it might be just really old Chinese mug, quizás sea un tazón viejo chino, or whatever. O lo que sea. But then when you drink it, you know, the pero way you make, there's a kind of, something things are very simple, but it really simple, that, there's a simplicity, contentment, and just really, contento, in Tibetan called choshe, sense choshe. Of really, that es una enough sensación is enough, you know, de decir, there's es suficiente con tener suficiente, desire or really, ya no hay deseo. I mean, that's exactly how y así es exactamente be, como debe de ser un monje o como debe de ser una monja. Shokshe. To have that. When you have that quality, cuando tienes esa cualidad in a monk or nun, en un monje o en una monja, eso se irradia con santidad. That really, Se irradia de esa manera. Se irradia ese contento. Do you get what I'm saying? ¿Captáis lo que quiero decir? Because actually this all this I'm showing you shows why we practice. Nos muestra por qué practicamos. And what is practice? Because sometimes we practice but porque we don't know practicamos, pero what no sabemos it really is. ¿Qué es we think realmente? Meditation just pensamos watching que la meditación the breath es simplemente or recitar un mantra. That sí, is the technique. Esa es la técnica. The method, but ese es el método. What is the really the ultimate pero ¿cuál goal, es el objetivo point último? ¿Cuál es el propósito? To really come to the sense of being. Llegar to calm and settle ser, calmar y asentar a la mente. And through this what? To find the contentment, the inner encontrar peace. El contento y la paz interior. And to come home. Y volver a casa. Is it clear? ¿Es esto claro? Because you see, if I say it more directly, si lo digo de forma más directa, I mean, his own Dalai Lama, recently, particularly recently, in the last few years, he's been saying this very much everywhere, mucho, both in the United States and also Unidos, in Europe, and everywhere Europa, he's been saying it. He's been saying, Buddhism is not about rituals, no not about ceremonies, no not about even by mantras, or, ni siquiera con mantras. Oh. Even though there may be aspect of Buddhist practice, aunque but fundamentally, Buddhism is about budista, transforming the mind. El budismo tiene que ver con transformar because la mente. Ultimately, it's transforming el the mind. Último se trata the de main thing is you learn lo a kind of a way of being. Es aprender una forma de ser. Way of being. Una forma way de ser. Of just allowing una your mind just to be. De permitir que tu mente and like when you sea, see, you think of naturally think of Kenshin Butcher. Piensas naturalmente en Nilgo like Kenshin Rinpoche, como when he is just there, like, you know, cuando está ahí, like a mountain of being, just es una montaña simple, de just ser, simplemente, completamente suelto, completamente in the world. Suelto, como si just no tuviera ninguna preocupación en el mundo, completamente, esa soltura es tremenda, just soltura, natural. Simplemente natural. What does it really that mean? ¿Y qué significa eso? Is it when you're able to just really be? Cuando eres capaz de simplemente ser. And to really find the happiness in yourself. Encontrar la felicidad en ti. Where you find also donde también a friend in yourself. Encuentras un amigo where you also mismo. Find the love in yourself. Encuentras el amor en ti mismo. When you find, then you have everything. Y ahí you lo tienes no need todo. For anything. Y no necesitas nada. And then you're happy and content. Entonces eres feliz. Do you understand the main point today? ¿Entendéis el punto principal hoy? What is the main point? ¿Cuál es el punto principal? Come home. Volver a casa. And find the contentment. Encontrar el contento. And the peace within yourself. Y la paz dentro de ti. And actually you can find. Y de hecho puedes really, encontrar. If you really learn, if you si really know aprendes, how to be, si verdaderamente sabes more, cómo more, ser, if you know how to cada vez más, si sabes cómo if ser, you settle this thing from deep within, si asientas estas cosas profundamente desde then el interior, happiness begin to bubble, entonces la felicidad comienza within. A burbujear profundamente desde bubble el interior. With contentment, burbujear really. Con contento, with happiness. Con felicidad. And then when you like that, y cuando estás así, happy with yourself, you're estás feliz with contigo mismo, estás contento contigo mismo, yourself. Encuentras amor en ti mismo. In fact, you've healed your being. De hecho, has curado a tu ser. And in that also with others too. Y también con you los can demás. Really give. Puedes dar. You can really share. Puedes compartir. Others can benefit los demás from se your pueden being. Beneficiar de from tu your ser, presence. De tu presencia.